Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Pero muy probando. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro. Este es un Aire Puro que está saliendo desde Santiago. Nos vinimos a la capital para venir a un encuentro de glaciares. Estamos acá en Santiago estamos desde el desde el foro Situación de los Glaciares en Chile, transmitiendo en directo. En un ratito más se va a escuchar lo que han expuesto los compañeros. Estamos saliendo desde este segundo encuentro de coordinatoria en defensa de los glaciares, así que muy contenta de estar acá. Muy viajado la última semanita, hace un par de semanas en Paine, ahora aquí desde la capital directamente. Así que bien, pues estamos bien contentas acá, está súper interesante. Bueno, en este foro igual se está exponiendo como un poco acerca de la situación en Chile. Es importante la protección de ellos. Ahí vamos a escuchar en un ratito más a la Cota, que nos va a contar como la situación en general un poco. Y cada situación en particular, la red de No Alto Maipo. Están sucediendo muchas cosas en torno a los glaciares, en torno a la protección de nuestro patrimonio también como hidrogeológico, ¿cierto? Así que, yo al menos así muy contenta de estar contigo, Belcita, transmitiendo desde aquí, no sacando la cuña, sino vamos, llamamos, porque vamos todo el rato. Claro, entonces pueden venir a acercarse aquí a la Facultad de Arquitectura de la Chile y venir a este foro que está re bueno. Pues es un foro, como decía la Connie, donde se están dando no solamente la situación más a nivel nacional de los glaciares, con estas normativas que van cambiando y que en verdad lo único que pretenden es como darle más paso a la mega minería, a las transnacionales, a estos proyectos binacionales que se quieren instalar aquí en la cordillera. También se están dando situaciones puntuales, porque glaciares hay en todo este territorio, entonces se van en este foro se está dando a conocer cómo van algunos proyectos más emblemáticos, como el caso de Pascualama o de Alto Maipo, que son proyectos que han estado detenidos hace 10 años y entre los argumentos es el tema de los glaciares. Entonces, bueno, ahí vamos a estar escuchando entonces lo que nos decía la Cota. Yo estuve bien pa' allí pa' acá en este ratito en la mañana, pero la Cota lo que le alcancé a escuchar era del tema de las amenazas que hay en cuanto a glaciares, no solamente amenazas extractivistas, sino que también, bueno, todo es extractivista en verdad, pero no solamente como la mega minería o la invasión humana, sino que también toda la legislación que hay con respecto a eso, pues cómo han ido cambiando ciertos artículos del sistema de evaluación ambiental, todo para darle paso a que sea más factible poder levantar proyectos. Entonces vamos a estar ahí escuchando a la Cota, pero primero nos vamos a ir a escuchar una musiquita. Eso, estamos aquí desde Santiago, hoy día sábado 13 de abril, así que bueno, nos vamos con... no sé qué musiquita, no sé qué sorpresa nos tiene, compañera radio. Musiquita de radio controladora. Tenemos, vamos a escuchar, a propósito de que estábamos hablando de estos proyectos específicos y emblemáticos que se relacionan con glaciares, vamos a escuchar una canción que se llama Pascualama, del grupo Cal, y luego volvemos entonces, como decíamos, a escuchar a la Cota San Juan, que ella es parte de la red de glaciares. ¿Tienes el nombre, cómo se llama, con la red? Red de Reserva de Glaciares. Pucha, la verdad es que lo olvidé. Pero es la red que ha estado articulando y son quienes organizan este encuentro y este foro aquí en la Facultad de Arquitectura. Así que bueno, vamos a ir a escuchar esa cancioncita y volvemos a escuchar a la Cota. De glaciares, que lo lleva adelante la Dirección General de Agua, y al momento tenemos catastrados en nuestro país 24.114 glaciares, que corresponden a 23.641 kilómetros cuadrados. Somos el país de Sudamérica y de la región que contiene la mayor cantidad de glaciares de toda Sudamérica. Tenemos el 91% de los glaciares. Por lo tanto, también tenemos una alta responsabilidad con el planeta entero y con la región. Es importante también conocer la distribución, ¿cierto?, de nuestros glaciares. En estos gráficos, en estas tablas que ustedes pueden ver, obviamente se ve que tenemos una gran cantidad de superficie de glaciares en el sur de nuestro país, ¿cierto? Y la cual se va disminuyendo mientras vamos subiendo hacia el norte del país. Sin embargo, es importante ver en detalle el número específico de glaciares por zona. Porque claro, en el gráfico uno dice, wow, en el norte hay un 1%. Pero si entramos a los números en específico, podemos ver que en la zona norte, en algunas regiones, contamos con el orden de 800, 900, 600 glaciares, lo cual no es menor, sabiendo que son esos glaciares también los que primordialmente brindan el agua en esa zona, en esos valles, en esas localidades y comunidades. Hablar de glaciares es hablar de agua. Y es muy importante que esto no solo es en Chile, es donde hay glaciares, es así. Ellos son los reguladores de nuestra cuenca, son los que entregan nuestra agua, sobre todo en tiempos de sequía. Y eso también ha sido corroborado con mucha fuerza en un atlas de glaciares y aguas andinos que ha salido y que ha sistematizado y en el fondo promocionado la UNESCO, el cual se lanzó el año pasado y se lanzó en Chile en enero, y lanzamiento al cual fuimos como coordinadora. Y en ese encuentro y de este inventario hay datos muy interesantes, como esto, en donde se reconfirma que los glaciares son fundamentales para millones de personas, sobre todo en Bolivia, Chile y Perú, que en las tierras altoandinas de Bolivia, el norte de Chile y el sur de Perú son puntos críticos de estrés hídrico debido a su clima semiárido y su marcada estacionalidad, dada la limitada capacidad hidrológica de almacenamiento de las pequeñas cuencas de las tierras altas. El agua de deshielo glacial ha constituido hasta hoy en día un importante mecanismo de amortiguación. Y por último, lo que ya decíamos también, que es muy importante para los años de sequía. Esto que a nivel regional, obviamente lo vemos que funciona así también a nivel local en nuestro país. Chile es un país esencialmente de montaña, el 80% está constituido por montaña y tiene el privilegio de que el 70% de su población se abastece con agua de glaciares. Y este privilegio, gracias a que tenemos una montaña, ¿cierto?, de alturas que van desde los 6.000 metros hasta los fiordos y los lagos de regiones australes que contienen glaciares. Ahora, también, si estamos hablando de los glaciares, su importancia, o que en el fondo es hablar de agua, es muy importante dar el contexto de la crisis hídrica que estamos viviendo en el país de hace mucho tiempo. Y es importante tener estas cifras para lo que vamos a ir conversando en el día y para lo que vamos a seguir desarrollando después en el encuentro. Tenemos un diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos del Banco Mundial y la DGA que da cifras de esta envergadura, por ejemplo. Desde Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, el promedio de agua por persona al año es 800 metros cúbicos. Y Chile entonces está por debajo del mínimo mundialmente establecido para un plan de desarrollo sostenible, que son 2.000 metros cúbicos por persona al año. Otro dato importante es de un centro de estudio muy serio, que es el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, quien sacó unos informes hacia el año 2015 que hablaban de una mega sequía en nuestro país, que el país presenta una sequía de mayor extensión territorial y temporal registrada durante el último siglo en la zona central y el sur de Chile, y que esta, en vez de desaparecer o irse disminuyendo, es todo lo contrario. En todo este tiempo iríamos viendo una aceleración de este proceso. También es importante y súper gráfico y dramático ver este mapa en donde se ve cuántas regiones de nuestro país están siendo abastecidas por camiones aljibes y no por las cuencas que tenemos y los glaciares y los ríos, etc. Y obviamente podemos ver la importancia del agua que tiene en el sur, o sea, el sur de nuestro país también está seco. Y otro dato importante es que del año 2011 al 2014 se triplicó el uso de camiones aljibes en el país. Esto obviamente también tiene un costo aparejado. Aquí tenemos una tabla que muestra el número y superficie de áreas con restricción por parte de la DGA en cuanto a aguas, lo cual vemos que hay una gran superficie afectada con estas restricciones. Otro punto importante entonces de la presentación es la amenaza a los glaciares. Identificamos alrededor de 5 muy cruciales. La primera es el cambio climático antropogénico. Y aquí queremos ser súper enfáticos y tratar de traspasar que como coordinación estamos muy alerta de la definición de cambio climático. Nos molesta bastante en nuestras comunidades, todas las empresas echan la culpa al cambio climático de la disminución de nuestros glaciares. Pero acá de nuevo hay un punto importante entregado por el Atlas de la UNESCO, en donde da cuenta de que el rápido retroceso de los glaciares andinos en los últimos tiempos está asociado con el cambio climático antropogénico, o sea, realizado por el hombre. Y eso es muy importante y obviamente está de la mano con esta otra amenaza que refiere al extractivismo. Y actividades que afectan glaciares en nuestro país son obviamente la actividad minera, con la exploración y la explotación, obras hidráulicas, actividades turísticas y recreativas, contaminación de asentamientos humanos y otras actividades productivas. Y esto no lo decimos nosotros, sino que está constatado o expresado en la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009 de nuestro país. Es crucial también ver estos datos entregados a una comisión investigadora de diputados, en donde se les pidió a Sergio Mil, que era Superintendencia de Medio Ambiente, dar cuenta cuántos proyectos hoy en día en Chile existen en zona de influencia de glaciares o zona, ambiente glaciar. Y podemos tener esta terrible constatación en donde por lo menos tenemos 33 proyectos, 12 de ellos hidroeléctricos y 21 de ellos mineros. Acá tenemos las tablas para quien las quiera requerir, están los proyectos, sus nombres. Otra amenaza para nosotros es el sistema de evaluación ambiental. El sistema de evaluación ambiental, en su artículo 10, define todos los proyectos que debiesen entrar a estudio inspector ambiental, pero en su artículo 11 define que los proyectos de actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Y en la letra D nos encontramos con que dice lo siguiente: con los que estén localizados o en próximas a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Esto fue ingresado en el primer gobierno de Michelle Bachelet a propósito de todo el revuelo que hubo con el proyecto Pascualama. Sin embargo, hay otro punto que es muy importante tener presente, que ocurre en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, primero, en donde él hace una reforma, hace un decreto, que es el decreto 40, que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, y entre ellos la serie de cambios que hace, uno de ellos es que el cambio significativo también va a tener que ver con la posibilidad de renovación del recurso natural específico que se esté evaluando. Y termina diciendo algo tan terrible como que es que para ver cuencas, ríos, etcétera, una de las cosas a ver es la superficie o volumen de un glaciar susceptible a modificarse. O sea, de alguna forma, el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy en día está dando pie a que incluso pudiese ser aceptado que se afecte el volumen de un glaciar. Otra amenaza, y muy importante, tiene que ver con la Dirección General de Aguas respecto a su actual política y su actual dirección. Hace poco tiempo, unos 6 meses o 8 meses atrás, se nombró a un nuevo director, que es Gino Casaza. Y que para nosotros, quienes estamos acá en los territorios, sobre todo los compañeros de Loa Barnechea, lo conocen muy bien. Él es un glaciólogo que trabaja de la mano de mineras como Anglo American y ha trabajado justamente para lograr acuerdos con comunidad para bajar los la importancia de los efectos en los glaciares. Y finalmente, él llega hoy en día a ser el director del Departamento de Nieve y Glaciología de la Dirección General de Agua, y está haciendo unos cambios que nos parecen muy graves y que tenemos que tomar atención como ciudadanía y como comunidades. El primero de ellos es que para él el 86% de los glaciares se encuentra bajo protección según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y el 14% restante de los glaciares se encuentra protegido por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya con este punto nos vamos a volver a referir. Anteriormente ustedes pudieron ver todos los proyectos que hoy en día están siendo impactados con glaciares gracias al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que tenemos. Y por otro lado, vamos a profundizar el tema de los parques y reservas. Es importante tomar atención que en Chile hay 36 parques nacionales y solo 16 de ellos contienen glaciares. Y hay 49 reservas nacionales y solo 18 de ellas poseen glaciares. Y por otro lado, existen regiones que no tienen glaciares dentro de sus parques nacionales, como son la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima región, y no tienen reservas nacionales con glaciares, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima. Justo las regiones que hoy en día están siendo más amenazadas por la creciente promoción de la minería y de las nuevas inversiones. Y también entonces tener claro que la mayor cantidad de glaciares protegidos son los que están en el sur, pero la mayor cantidad de los glaciares de nuestro norte y centro están desprotegidos. Por lo tanto, lo que la DGA dice no es tan real. Volviendo a la cifra, entonces tenemos de 1.549 glaciares, entre los que están en parques, 7.958, y en reservas nacionales, 2.591. Si restamos esta cifra al total de glaciares inventariados, nos quedan 13.565 glaciares que no se encuentran estables y que se encuentran entonces amenazados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y por otro, tenemos entonces 10.549 glaciares que, aún estando en áreas protegidas como parques y reservas, podrían ser afectados, ya que es importante comunicarles a todos los que no sepan que en la ley ambiental también hay una letra en el artículo 10 que estipula que proyectos que deben entrar a estudio de impacto ambiental son aquellos también que estén dentro de parques nacionales o reservas. Y eso ya ha sucedido, como tenemos algunos juicios en la Corte Suprema, por ejemplo, con el caso Parque Nacional El Lauca, que quería ser desafectado. Finalmente, otra de las amenazas con respecto a la Dirección General de Agua y la gestión de Gino Casaza es que quiere cambiar la definición de glaciar que hasta el momento existió en nuestro país. Esta definición que está en pantalla deja fuera a la mayoría de los glaciares de nuestro centro y norte del país, por muchas cuestiones que van a ser mejor explicadas por los técnicos, pero a grandes rasgos, y lo más fácil de explicar, es que está tomando en cuenta solamente a los glaciares que son mayores a 0,01 kilómetros, o sea, una hectárea. Y todos los que sean menores a ellos no van a ser inventariados. Es importante decir que en el inventario actual existen glaciares más pequeños. Nos preguntamos qué va a pasar con la actualización del inventario que va a salir en julio. ¿Vamos a tener menos glaciares entonces porque son más chicos? Gino Casaza dice que no se cuentan estos glaciares porque no está la tecnología o es muy complicado, pero en el lanzamiento de este atlas que hubo en el verano de la UNESCO vinieron gente de todas las regiones, entre ellas la encargada de aguas de Perú, y Gino Casaza, a esta pregunta que le hicimos como coordinadora, finalmente terminó preguntando, o sea, terminó diciendo que en Perú efectivamente se medían los glaciares de hasta media hectárea, lo cual mandamos carta al gobierno de Perú y recibimos esta respuesta, y efectivamente ellos, con tecnología de los años 1989, han medido todos sus glaciares de media hectárea. Entonces, sí se puede. Acá hay gato encerrado, hay intereses de por medio de que por qué solamente quieren nombrar glaciares a los de una hectárea. Por último, la última gran amenaza que hemos sufrido como comunidades son los proyectos de ley. Si bien la idea de una iniciativa, de una promoción de un proyecto de ley, nace de las comunidades, sobre todo de el inicio del conflicto Pascualama en los años 2005-2006, los proyectos, uno, no se han logrado llegar a puerto desde esa época hasta hoy en día, estamos hablando más de 15 años, por los lobbies y por la presión sobre todo del conglomerado minero. Y también los proyectos finalmente en el camino se han ido convirtiendo, se han ido cambiando, que lo vamos a ver también dentro de este foro, terminando siendo una amenaza para nosotros. Por última amenaza, el mito de la minería,

Aire Puro 583 desde Santiago, porque estamos en este encuentro, este foro abierto, situación de los glaciares en Chile y la urgencia de protegerlos. Estamos con la Cota, de nuestra entrevistada, una de nuestras entrevistadas favoritas de Aire Puro. Porque ella es parte de la red, de nuevo lo olvidé, perdóname, pero de nuevo olvidé cómo se llama la red de glaciares. Ah, ya, Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares. Buenísimo, coordinación entonces. Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, sí. Claro. Y bueno, ahí le estábamos escuchando, hace un ratito. No sé si me escucho bien. Que bueno, que nos contáis que Chile es un, o sea, es el país con más glaciares en Sudamérica. En Sudamérica. Sí. Entonces, como bueno, que nos cuentes un poco más de eso, como para darle la gran importancia. Claro. Bueno, no sé, algo que cuando nosotros nos enteramos de esto y empezamos como a ahondar hace 4 años ya para defender con más fuerza los glaciares y la ley y todo, empezamos a encontrar una serie de datos como este que nos llamó la atención y que era chuta. O sea, ya un tema es que en nuestras localidades nos están afectando, nos están destruyendo los glaciares y está afectando los caudales, están contaminando también los glaciares y por eso también se contaminan las aguas. Pero ya esta cuestión es empezar a darte cuenta de que la responsabilidad también, si bien es para la sobrevivencia tuya y de tu comunidad, también esto tiene que ver con impactos globales, planetarios, y que afectan a todo, a mucha gente más. Entonces, como tomar la responsabilidad de que tenemos el 91% de los glaciares de Sudamérica es como chuta, ¿cachai? Wow, en un contexto de cambio climático que antropogénico, que es el nombre que tiene, que finalmente es un cambio provocado por este sistema, por la sociedad, por la industria en mayor cantidad. Entonces, eso un poquito con respecto a confirmarte que ese es el número, y como que yo creo que a todos nos tendría como que llamar, pensar que la importancia, aparte de defenderlo para nuestras comunidades, y tener una responsabilidad así como planetaria. Sí, pues, igual, por ejemplo, como yo me pongo así en el caso de los radioescuchas que dicen, mucha ya, los glaciares, pero no cacho nada. ¿Cachai? Como que los glaciares hay en el norte, pero como en el norte que no hay agua, ni llueve, ni, y en el sur austral, ¿cachai? Entonces, o sea, ¿qué son los glaciares? Como así como pregunta súper básica para el que no cacha. Bueno, los glaciares son, finalmente, o sea, quedaron de la glaciación ahí, son quienes permiten, brindan el agua a las cuencas, pero también tienen una serie de funciones más que ni tú te puedes imaginar. Regulan el clima, bueno, regulan el tema de los caudales, entregan humedad también. Entregar una serie de funciones ecosistémicas increíbles, pero bueno, lo más importante es que son reservorios de agua para el futuro, y también lo más mágico de todo es que verdaderamente yo creo que son como una expresión de la Pachamama a sí mismos, porque ellos saben cuando tenemos poca agua. Entonces ahí ellos tiran más agua y nos brindan justamente agua cuando hay sequía, cuando estamos más críticos. Y así son verdaderos llavecitas en la cordillera. Y efectivamente, por ejemplo, Chile, el 70% de la población vivimos, nos abastecemos de agua de glaciares. Entonces, esa es la importancia de los glaciares. Finalmente, el agua que llega a tu llave es agua de glaciar. O gracias también a que existen los glaciares. Claro. Y, por ejemplo, como en algún momento igual me decían que, o sea, como que hay una distinción obviamente entre como la nieve de la montaña y los glaciares mismos, como por la capacidad que tienen como de derretirse más lentamente. Entonces, como, ¿por qué la urgencia ahora de proteger los glaciares? Como está un poco el factor del cambio climático, ¿cierto? Pero también como la presión del extractivismo, como cuéntanos un poco. Justamente, bueno, los glaciares, claro, como van ellos manteniéndose en el tiempo con esto, porque en los tiempos de invierno reciben la nieve y con eso se recargan y van así dando el ciclo. Y lo más importante, ¿por qué existen los glaciares? Es por su capacidad de reflectar los rayos del sol, su capacidad, el albedo que se le llama, la propiedad del albedo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos glaciares se les llega polvo encima de los distintos trabajos extractivistas, ya sea hidroeléctricos, geotérmicos, mineros, esa capacidad se ve opacada, literalmente, porque se ponen negros, entonces ya no pueden refractar los rayos del sol y se empiezan a derretir. Y sumado a eso, es un derretimiento no natural y no limpio, porque muchos de esos polvos vienen con metales pesados y, como les decía, se contaminan también los cursos de agua con por medio de esto. Entonces, por eso es tan importante, o sea, por eso es que empezamos la defensa de los glaciares, porque muchos proyectos extractivistas estaban empezando a cometer esta acción en los glaciares, destruyéndolos entonces y no permitiendo su permanencia. Claro, y en toda la, por ejemplo, esta coordinación que tienen a nivel nacional y en esta coordinación, como ¿qué conflictos en relación al extractivismo existen? O sea, ¿y que están participando ahora en este encuentro? Sí, mira, en su momento somos muchos y llegaron muchas personas. En el encuentro vamos a contar con alrededor de 65 personas de todo el país. Vienen gente de Patagonia, viene gente de, bueno, los que siempre hemos participado también son la gente de Aconcagua, de San Felipe, del Valle Huasco, del Ilqui, de Choapa, que están acá, de Copiapó. Queríamos que llegara alguien más del norte, pero no pudo, pero estamos en red. Hay gente de Alto Maipo, de la cuenca acá de la cordillera de Alto Maipo, y ahora se me están escapando mucho más de seguro, pero hay mucha gente de distintos vallecitos también de la zona central, de Salamanca, sí, pues, claro, sí. Así que en verdad estamos súper contentos y entusiasmados, pero por otro lado, claro, lo que mostraba en la presentación es como terrible. Existen 33 proyectos hoy en día en Chile que están en zona de glaciares, 12 hidroeléctricos y 21 mineros. Y también lo que me preguntaba antes, el cambio climático, todas estas empresas están diciendo no, es el cambio climático, pero es súper importante ahora sacar a la luz este atlas de la UNESCO, en donde ellos mismos comprueban más que comprueban, corroboran, ¿no?, que la rápida disminución de los glaciares, sobre todo en estas partes, es por un accionar antropogénico. Entonces, un cambio climático antropogénico, así lo dice. Entonces, para que todos vayamos de repente bajando esta definición de cambio climático, que la están ocupando las empresas, la están ocupando los gobiernos para permitirle más cosas, la cuestión muy satánica, y empezar a llamarle de otro nombre esto, un cambio climático, en su mayoría procurado por el sistema económico, digamos, de las industrias y el extractivismo. Oye, Cota, y bueno, existe esta coordinadora, ¿están también atentas al tema de las legislaciones que se van haciendo en cuanto a glaciares? Y tú nos puedes hacer así como un pequeño resumen de ese tema. Sí, mira, a ver, podríamos decir que las mociones de ley nacieron por una exigencia de las comunidades. La primera moción de ley se crea posterior al movimiento Pascual Ama, que estuvo muy fuerte en 2005-2006, cuando quedó toda la tendala de los glaciares y que los querían mover y todo. Entonces, desde ahí en adelante han habido 5 mociones de ley para proteger los glaciares. Ninguna ha llegado a puerto por un lobby incansable y muy férreo y fuerte por parte del conglomerado minero, del Consejo Minero, y un fuerte lobby. Pero aparte de ello, el lobby, bueno, lo malo es que llega, los gobiernos le hacen caso, y fue el último caso de la ley, que se partió una ley de moción glacial del Parlamento, la cual fue cambiada totalmente por el gobierno de Chile con indicaciones sustitutivas. Y esas indicaciones sustitutivas lo que finalmente terminaron haciendo fue crear una ley que regulaba y permitía la intervención de glaciares, y la destrucción, ¿cachai? En vez de finalmente ser un instrumento de proteger y de conservación. Bueno, eso con el gobierno Piñera se cayó, pero estamos hoy en día en un gobierno que es muy peligroso, y que lo estamos viendo con este cambio del director de la DGA, que ya está tirando políticas de, por ejemplo, todos los glaciares que sean menores a una hectárea, para él no contarían, no estarían en inventario. Entonces, chuta, no existen, los podemos destruir. también está hablando de que los glaciares están protegidos. El 86% estaría protegido por el Servicio de Áreas Protegidas, estando en reservas y parques nacionales, y el otro restante estaría protegido por el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, ese es el discurso. Y ya vimos ya que el sistema de impacto ambiental ha permitido 33 proyectos, a lo menos, ¿cierto?, en glaciares. Y por el otro lado, decir que este argumento de las áreas protegidas es muy mentiroso, porque en el fondo la mayor cantidad de glaciares protegidos en áreas y reservas están en el sur, ¿cachai?, en la zona austral, pero en la zona norte los glaciares, casi ni un glaciar está en un parque nacional o reserva. Entonces los glaciares están muy desprotegidos, sobre todo en la zona central y norte, donde la minería está avanzando y se proyecta con mucha fuerza. Sí, además que igual, siendo realista, estas categorías de conservación no siempre conservan. O sea, en muchos de los parques se trata de instalar igual alguna carretera, alguna cosa que como que fuera menos impactante ambientalmente, pero que en verdad sabemos que impacta igual, ¿no? O sea, es un impacto bien grande. Y a pesar de que estén en estos lugares de protección, entonces de repente las legislaciones que hay en materia ambiental igual se pasan todas estas cosas. No hay nada que lo deje así estipulado. Si realmente aquí no se puede hacer nada, es difícil, siempre va a ser difícil, porque los intereses económicos son mucho más grandes que cualquier conservación legal. Eso es muy importante lo que decimos, porque efectivamente estudiando también nos dimos cuenta de que había un artículo en la ley ambiental que permitía que o sea, como que si tú quieres hacer un proyecto en un parque nacional, puedes presentarlo por modo de impacto ambiental. Entonces, se necesita solo la firma del intendente o del presidente de la República para desafectar la zona. Una cosa que se quiso hacer con el Parque Lauca hace unos años. Entonces, hay antecedentes de que eso se quiere hacer, de que se suele hacer, y de que los poderes están ahí dispuestos a desafectar. Entonces, como bien dices tú, tampoco tenemos que quedarnos tranquilos. Entonces, en los panoramas que se abren ahora, en donde, bueno, tenemos un Girardi promoviendo un proyecto de ley, tenemos un proyecto de ley, de incorporar un artículo a la reforma del Código de Agua respecto de glaciares, y tenemos también las promesas del gobierno de incluir protección de glaciares supuestamente en la Ley de Cambio Climático y en la Ley de Servicios, el SPAP, Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. La verdad, bueno, sobre todo las propuestas del gobierno no se ven con buenos ojos. O sea, lo más posible es que terminen prometiendo esta protección en las reservas y parques nacionales, pero ya sabemos lo que significa. No significa una protección, necesitamos una ley específica de protección de glaciares. Y cuota, en relación, por ejemplo, como igual quizás como no tengamos el tiempo como para que nos cuentes toda la historia, pero hubo un intento de como de propuesta a esta ley de protección de glaciares en algún momento, o sea, eso se paró. Como, ¿qué nos puedes contar de eso? O sea, como la idea es como retomar esa idea de proyecto de ley. Bueno, la verdad, como te decía, han habido 5 mociones de ley, y la verdad, como comunidad, nunca se nos ha invitado a participar en la composición de esa ley. Creemos que somos un actor relevante, las comunidades, quienes conocen sus territorios, para hacer un proyecto de ley de esta envergadura, de este tipo, también porque hay distintas características geográficas importantes de mantener en cuenta, así como también cosas sociológicas o culturales a tener en cuenta. Y bueno, también porque somos los que tomamos agua de ahí y quienes estamos defendiendo los glaciares. Con eso te quiero decir que finalmente ningún proyecto de ley hasta el momento nos ha satisfecho. Ya siempre le hemos encontrado alguna patita donde tiene la fuga de desprotección, o donde creemos que finalmente la letra va a ser letra muerta. Entonces, por eso el esfuerzo de hoy día, por eso el esfuerzo de juntarnos en este encuentro, en donde queremos en el encuentro elaborar las bases, desde las bases, para un proyecto de ley real de protección de glaciares, en donde tengamos la fuerza de levantarlo como comunidades, como ciudadanos, y poder marcar ese hito y de decir ya basta. O sea, estamos a esta fecha, han pasado 15 años y no logramos tener una ley de glaciares. Sabemos quienes no quieren que la tengamos, pero acá está la vida o la muerte. ¿Cachai? La posibilidad de seguir viviendo como país con agua, que es la base para la vida, uno. Entonces, invitarlos a todos a hacerse parte de este proceso, de la coordinación. Vamos a tener noticias, esperamos mañana, cuando ya hayamos acabado los trabajos. Vamos a estar abiertos a recibir a quienes quieran proteger los glaciares, para todos los territorios que estén escuchando ahora. Nuestro mail es defendiendoglaciares@gmail.com. Perdón, defendiendo.glaciares@gmail.com. Nos pueden encontrar en la página Glaciares Libres, que es nuestra campaña en Facebook. Y bueno, eso un poquito. Eso, súper. Así que, bueno, seguimos acá en el foro para la defensa de, lo, de los glaciares. Y te agradecemos, bueno, el que estés acá, el todo este esfuerzo hermoso de que todos estos movimientos también se expresen de lo que está pasando en los distintos territorios y que se vayan sumando más, porque como decía, no sé cuántos eran los glaciares que... Son 24.411 glaciares, o 144, ahora se me han vuelto haciendo números, pero 24.000, cerremos. Pero... Y pueden ser más, porque acá abajo recién los chiquillos de Putaendo estaban hablando, el Hans, de que se catastraron en una zona 90 y ahora van en 180. Entonces, este inventario tampoco es un inventario fijo, que está fijo, está es dinámico y podríamos tener más glaciares todavía. Claro. Y eso significa que también más comunidades que obviamente están afectadas. Exacto, por... o amenazados sus glaciares. Exacto, sí, así que bueno, acá, felices de estar acá igual. Pero gracias a ustedes como radio, o sea, como radio y como aire puro de estar acompañando esta actividad, así que muchas gracias. Nos encanta ir a los territorios como aire puro. Oye, recordar igual los contactos, las páginas, si puedes repetirlo, dónde podemos descargar ese atlas que decías también. Toda esa información, recordarla ya para cerrar este bloque, por favor. El atlas lo pueden buscar como Atlas de Glaciares Andinos de UNESCO y Google los va a llevar derechito a la página. Nosotros tenemos un mail que es defendiendo.glaciares@gmail.com y estamos en Facebook en el grupo o página Glaciares Libres, que es nuestra campaña. Así que ahí cualquiera de esos dos canales nos pueden ubicar. Buenísimo. Ya, pues, entonces vamos cerrando ahí con la cota. Muchas gracias, muchas gracias por armar este encuentro ustedes como coordinadora y por estar aquí. Y nos vamos a ir a escuchar una musiquita que la Connie la va a presentar mientras yo la pongo porque aquí me tupo. Y volvemos entonces con sí, escuchar el otro entrevistado, o sea, el otro expositor. Exacto, sí, ahí para vamos a escuchar un ratito más entonces a la vueltita de la música. Vamos a escuchar a la exposición de No Alto Maipo y ahora se viene Siete Venas con hoy se me olvidó, mira, yo la conozco como Montañita la canción, porque es como que dice como montaña me rindo tus pies. Claro, como hablando de glaciares, aprovechando, y estos cabros son del Chaltén igual, también así hablando de glaciares, es un territorio así donde está Campo de Hielo Sur, entonces sí, esta va dedicada ahí para el encuentro. Seguimos acá en el... Montaña, me rindo a tus pies, sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, un cóndor quisiera poder reencarnar, para poderme en tu cima posar. Ay, ay, ay, ay. Montaña que guarda secretos eterno tras las nubes y no te dejas ver. Ay, ay, ay, ay. Montaña que a tantos encantaste y algunos han logrado poderte vencer. Un homenaje a los que fueron con coraje y no pudieron regresar. We'll be right back. con regresar. Pudieron regresar. Mi nombre es Santo Vitrayo. Bueno, primero dar las gracias por la invitación y las gracias a todas las personas que están participando en esta oportunidad. Doy mis excusas, nunca he sido bueno para las presentaciones de PowerPoint. Siempre he sido como de no usarla mucho, la verdad. Y tuve un abrupto con el computador, así que tuve que hacer la presentación de Google, ¿ya? Así que básicamente es un apoyo, pero lo que yo vengo aquí a contar tiene que ver con una experiencia en relación a un conflicto en un territorio. En este caso tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Muchas personas quizás se podrán cuestionar qué relación tiene la construcción de un proyecto hidroeléctrico que supuestamente es de pasada con una posible o eventual afectación en los glaciares presentes en un territorio. Bueno, el caso de Alto Maipo es un caso actual ubicado aquí en la región metropolitana, un conflicto que lleva aproximadamente 10 años. Y bueno, aquí nos encontramos en representación de la Red Metropolitana No Alto Maipo, una organización opositora al proyecto Alto Maipo, que básicamente desde el año 2014 hasta la actualidad ha hecho un arduo trabajo de lo que es la fiscalización de la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y todo un proceso de denuncias ciudadanas a lo que ha ido pasando durante su construcción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya no me quedé sin una imagen que debería aparecer. Pero básicamente aquí quería contarles ¿De qué se trata el proyecto Alto Maipo? Muy en grandes rasgos, la obra principal de este proyecto hidroeléctrico es un enorme túnel de 70 kilómetros que parte desde la alta parte de la alta montaña del Cajón del Maipo, atravesando 70 kilómetros bajo la cordillera de los Andes para producir unos supuestos 531 megawatts de electricidad que van directamente a la mega minería, en este caso a Pelambres, en la cuarta región. ¿Ya? ¿Por qué quiero contarles de este enorme túnel? Porque es justamente este factor, este elemento, el que tiene relación con lo que nosotros venimos denunciando en materia de glaciares. ¿Ya? Es un túnel que tuvo demasiadas carencias en los estudios hidrogeológicos y los estudios técnicos que respaldaron el proceso de evaluación ambiental del proyecto Alto Maipo, y que hasta el día de hoy carece de esos estudios hidrogeológicos y técnicos. Sin embargo, se lleva construyendo muchos años, se han demorado demasiado y se han encontrado con una serie de problemas al interior de los túneles con esa construcción, justamente porque hay una carencia de información hidrogeológica y eso les complica en relación a la forma que construyen ellos el túnel, ya sea con explosivos, tronaduras u otros mecanismos como máquinas tuneleras. Bueno, este enorme túnel causó mucha polémica en el proceso de evaluación ambiental del proyecto Alto Maipo por un aspecto en específico que tiene relación con que el trazado del túnel fue propuesto por bajo el monumento natural El Morado, que es el único monumento natural que tenemos en la región metropolitana, que es un monumento que tiene una declaratoria muy relacionada con los elementos geológicos que conforman, que constituyen el monumento natural El Morado, ¿ya? Es un monumento natural, el único de la región metropolitana, que se vincula al patrimonio geológico muy fuertemente, ¿ya? Y sobre todo a los glaciares, porque es un monumento que tiene en el interior un enorme complejo sistema glaciar que podríamos decir es de libro, en términos de la interpretación de lo que son estos sistemas y de poder ver gráficamente y en terreno cómo funciona todo un sistema y un complejo glaciar. Bueno, esas características tiene el Monumento Natural de Morado, y el túnel de Alto Maipo se trazó bajo el subsuelo de este Monumento Nacional. Vamos a hacer una pasada muy rápido respecto a un conflicto que parte desde el año 2008, ¿ya? Pero muy rápidamente, intentando de compartir con ustedes los elementos básicos que nos permiten hoy día imaginarnos cuál es la situación institucional que existe respecto al trato que se le da a elementos como glaciares en la evaluación de proyectos, la evaluación ambiental de proyectos y en este caso hidroeléctricos, ¿ya? Así, tal como lo decían en este documento de UNESCO que salió recientemente, donde identifican proyectos y obras hidráulicas como posibles proyectos de afectación glacial. Las características que tuvo el estudio de impacto ambiental de Alto Maipo en materia glacial fueron, para ser súper justo, nulas en respecto a materia glacial. La mención de glaciares en el estudio de impacto ambiental fue prácticamente nula, ¿ya? Es un estudio de impacto ambiental que carece absolutamente de información, carece de una línea base en materia glacial y que se atreve y aventura a descartar teóricamente la afectación de glaciares con el proyecto Alto Maipo sin acompañar un estudio técnico que pudiese fundamentar ese descarte teórico que el titular hace al evaluar ambientalmente este proyecto, y que vamos a ver ahora cómo fue el trato que le dieron los distintos organismos competentes en materia de glaciares. La única instancia, la única oportunidad en que el estudio de impacto ambiental de Alto Maipo se refiere a glaciares es para mencionar dos posibles tipos de afectación que podrían tener estas obras en los cuerpos glaciares que se encuentran en el territorio, que hay más de 719 glaciares inventariados por la DGA en la zona del Cajón del Maipo, en la cuenca del Maipo más bien. Para referirse a que podía haber un eventual impacto por emisiones de material particulado, básicamente, y por impacto de efecto de las vibraciones de las tronaduras que ellos utilizan para la construcción de los túneles. Pero el titular menciona estos dos aspectos y se aventura inmediatamente a descartar, como yo decía, teóricamente, que cualquiera de estos dos se vaya a producir en la transcurso del proyecto de la construcción del proyecto Alto Maipo, ¿ya? Pero ese descarte lo hace, como decíamos, sin un sustento técnico que pueda fundamentar este descarte, ¿ya? Y ahí lo puse horrible, yo soy pésimo con las presentaciones, pero intenté que quedara claro que no hubo estudios técnicos respecto a glaciares, ¿ya? Y de hecho la única mención es para decir no los afectamos, o sea, se pasaron. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver cómo actuaron los servicios del Estado competentes durante el proceso de evaluación ambiental. Y tenemos que, una vez presentado el estudio de impacto ambiental de Alto Maipo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, la DGA y la CONAF, básicamente, se pronuncian con observaciones en relación a esta materia. El Servicio Nacional de Geología y Minería, que me permito decir aquí al frente de todos y todas ustedes, es un servicio absolutamente embrionario respecto a lo que tiene que ver con involucrarse en este tipo de conflictos, ¿ya? En todo lo que es Alto Maipo, Serna Geomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, dio un paso al costado siempre diciendo que como este no era un proyecto minero, era un proyecto civil, ellos no eran competentes, por tanto, Serna Geomin nunca hizo una evaluación respecto a la construcción del enorme túnel que pasa bajo la cordillera de los Andes y un sinfín de glaciares. Entonces, Serna Geomin se refiere a un pronunciamiento con observaciones, pero en el que solo menciona tres aspectos y ninguno tiene que ver con glaciares. De hecho, son aspectos absolutamente burlescos, podríamos decir, para todos nosotros y nosotras. Una de las observaciones que hace Serna Geomin respecto a la construcción de este proyecto es que se dieron cuenta que algunas bocatomas del proyecto estaban ubicadas en zonas de riesgo volcánico. Por tanto, la observación que hacen ellos en el proceso de evaluación es decir, solicitamos interés del titular en materia de prevención volcánica porque tienen obras ubicadas. O sea, se refieren a ese tipo de cosas y no a la construcción del túnel bajo glaciares. ¿Ya? Dos minutos. esa es la primera vez que se refiere Senergio-Mil en todo el proceso de evaluación y nunca más vuelve a decir algo al respecto. La Dirección General de Agua también se refiere con observaciones, critica que de 40 sondajes que se hicieron en la zona donde están ubicados los glaciares, en el estudio de impacto ambiental de Tomaipo solo presentó 3 y no presentó los sondajes que se realizaron en la zona donde están ubicados los glaciares y donde el túnel pasa por debajo de este monumento. Nunca más en el proceso se pronunció la Dirección General de Agua, a pesar de que jamás se subsanaron las observaciones que ellos estaban realizando. Y tenemos por otro lado la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, ¿cierto? Que no es competente en materia de hidrogeología ni obras hidráulicas, sino que es administradora del monumento, y como entidad administradora, desde un comienzo de la evaluación del proyecto Alto Maipo hasta el final, siempre solicitó un cambio en el trazado del túnel, invocando la Convención de Washington, la protección de los glaciares ubicados al interior del Monumento Nacional Natural El Morado, y solicitando estudios de Senergio-Mil y la DGA que pudieran dar luces respecto a estos eventuales afectaciones. Jamás se realizaron los estudios de la DGA, jamás del de Senergio-Mil. La CONAF hasta el último minuto defendió la idea de que el trazado no debería pasar bajo el monumento natural, sin embargo se dio de esta manera aprobación al proyecto Alto Maipo, solo quedando un aspecto regulado, que es que debían implementar un plan de monitoreo de vibraciones para saber cuál es el impacto de los explosivos que iban a utilizar en la superficie, a ver si eventualmente había impactos glaciares. Este era un requisito legal previo para el inicio de la construcción, y sin embargo nosotros, al realizar un trabajo de fiscalización ciudadana y logramos abrir un procedimiento sancionatorio en la Superintendencia de Medio Ambiente, al acreditar que jamás se implementó el plan de monitoreo de las vibraciones de los explosivos que se estaban utilizando. Alto Maipo utilizó explosivos para construir este túnel durante años sin ser monitoreados por ningún organismo competente del Estado, y carecemos, y existe un vacío de información durante años de cuál fue el impacto de esas tronaduras. Nosotros lo denunciamos, la Superintendencia de Medio Ambiente nos dio la razón y formuló cargos contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo por incumplir esto. Las obras preliminares de todo el proyecto empezaron en el 2011, el inicio de la construcción del túnel del que estamos hablando, el túnel El Volcán, inició en 2014. Nosotros denunciamos en 2016 la inexistencia de este plan, acompañando un documento con muchas pruebas, digamos, y la formulación de cargos la realizaron en la Superintendencia del año 2017, a comienzos del 2017. ¿Qué es lo que sucedió? La ley actual permite estos famosos plan de cumplimiento. Alto Maipo resolvió su problema en la Superintendencia con la aprobación de un plan de cumplimiento en el cual, para la materia que estamos hablando hoy día, consideró el hecho de que hoy Senergio-Mil y DGA aprobaran el plan de monitoreo presentado durante el procedimiento sancionatorio por Alto Maipo. Jamás consideraron sancionar por esa cantidad de años en que hicieron uso de explosivos y no los monitorearon. Por eso nosotros creemos que es un plan de cumplimiento, y por muchos otros cargos que se hicieron también, que es irregular, que no cumple con la ley, y por lo mismo nosotros fuimos facultados por la actual ley ambiental para acudir entonces con una reclamación al Tribunal Ambiental en contra de la resolución de la Superintendencia que aprueba un plan de cumplimiento ilegal para resolver los problemas ambientales al proyecto Alto Maipo en un escenario en que llevan 10 años sin poder concluir las construcciones, que han tenido enormes problemas financieros. De 600 millones de dólares hoy día el proyecto cuesta 3.550 millones de dólares y aún así es rentable. No lo sabemos, porque socialmente no es rentable, ambientalmente tampoco, y al parecer económicamente no lo está haciendo. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Thank you. estamos de vuelta en este Aire Puro 583, el sábado 13 de abril, y estamos transmitiendo desde acá directamente desde el foro por la defensa de los glaciares, foro Situación de los glaciares en Chile y la urgencia de protegerlos. Esto es en el marco del segundo encuentro de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares, y estamos ahora con Catherine Medina. Ella es investigadora y, bueno, ha aportado un montón en este proceso de inventariar los glaciares acá en la zona central. ¿Cómo estás, Catherine? Hola, muy bien. Qué bueno. Bueno, súper contenta de tenerte acá en el encuentro, acá en el programita, en la radio, todos los radioescuchas ya que te escuchen en Valparaíso y en el mundo mundial. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, y poder contribuir un poquito al conocimiento de nuestros recursos hídricos. Sí, pues súper. Bueno, como es súper interesante que esté acá, o sea, como que todo este grupo de personas se una, ¿cierto?, en pos de esto de la defensa de nuestros cuerpos de agua y de, bueno, al final como del agua para la vida, ¿no? Entonces, como preguntarte un poco, ¿en qué consiste como la investigación que tú has hecho en torno a los glaciares? La investigación que yo hice de los glaciares la realicé, bueno, con un equipo de trabajo. Esto es la región de Atacama, ¿ya?, en un clima de alta montaña, principalmente árido, donde el aporte principal de alimentación hídrica es la nieve, y donde predominan los efectos de erosivos, la producción de roca molida, por sobre la recepción y acumulación de nieve, la cual, si bien es cierto, cae mucho, pero la mayoría es sublimada. Eso quiere decir que pasa directo del estado sólido al gaseoso y se pierde. ¿Ya? Sí, que... Ah, claro. Entonces, las geoformas o los cuerpos de hielo que se suelen generar en los climas áridos son muy diferentes a los producidos en otros lugares. Por lo general, cuando hablamos de reservas de hielo, solo hablamos de glaciares. Sin embargo, existen un montón de otros tipos de reservas de hielo que tienen diferentes contenidos de detritos y que son predominantes en el clima árido, y que son fundamentales para regular el ciclo hidrológico. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay nieve, son estos cuerpos de hielo mezclados con partículas de roca los que se fusionan y aseguran un caudal de base a los ríos que permiten la subsistencia de los ecosistemas de vida, incluido el humano. Entonces, su existencia, su estudio y su resguardo son fundamentales porque son, de cierta forma, la cuenta de ahorro que tenemos hídrica. Si nosotros no protegemos la criósfera y la degradamos, nosotros en periodos de sequía nos vamos a encontrar de brazos cruzados, sin ninguna entrada de agua, y se puede considerar, de cierta forma, muerto el valle. Claro, entonces, por ejemplo, como es súper interesante, o sea, lo que nos contabas de los glaciares, porque finalmente es como esa es la importancia, ¿cierto?, como la permanencia de esta, como, o sea, este efecto de sublimación, como que no exista, y que poder mantenerlo, claro, las fuentes de agua. Y que cobra principal importancia en el ambiente árido, porque, por ejemplo, en el ambiente húmedo, claro, siguen siendo una reserva, como una cuenta de ahorro para cuando no tengamos escasez de agua o de nieve. Sin embargo, en los lugares húmedos tenemos acuíferos, tenemos precipitaciones, tenemos nieve. Entonces, hay un montón de entradas de input de agua que aseguran permanentemente un caudal. Bueno, si mal administramos los recursos en un ambiente húmedo, también nos vamos a quedar sin agua. Pero por otro lado, en ambiente árido, todos los cuerpos que puedan existir de hielo son fundamentales porque son el único, la única cuenta, el único ahí como chanchito que tenemos para cuando no tengamos para, no, para cuando no tengamos entrada de agua. Y como estábamos viendo recién en el foro, hace 100 años que se vive una disminución de las precipitaciones, por lo tanto, es justamente en este momento donde se vuelve fundamental la existencia de los glaciares. Probablemente en estos periodos de sequía estamos subsistiendo un 70% del aporte que tiene la criósfera a los cauces. Súper, entonces claro, como y esas son las mismas como cuerpos, o sea, o fuentes de agua que están disputando los territorios con la minería, con el extractivismo, ¿cierto? Claro, justamente, lamentablemente, estos cuerpos tan valiosos se encuentran también conviviendo con otros cuerpos valiosos, pero de como monetariamente hablando, que son los minerales, oro, sales que existen en la cordillera. Por lo tanto, hay una pugna entre su resguardo y el desarrollo económico, por decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos convivir con el desarrollo económico, sin embargo, tenemos que siempre asegurar que la parte de recursos naturales vitales para nuestra existencia debe ser asegurada. O sea, no podemos poner por sobre nuestra propia subsistencia la parte económica, porque si no vamos a terminar matando nuestro valle. Y de hecho ya en la región de Atacama hay algunos estudios que indican que nos quedan aproximadamente 2 años de agua. Wow. Sí. Y esto siempre se intenta culpar al cambio climático y que por eso no tenemos recursos, pero esto en realidad es producto de la mala administración, porque en Atacama la pugna del agua data desde la colonización. Desde que llegaron los españoles, los indígenas empezaron a notar una disminución de las fuentes de que ellos utilizaban para vivir y para alimentar su regío. Entonces ahí ya empezó la pugna, empezaron a pelear por el agua. Y entonces aquí lo que ocurre en realidad no... Bueno, por supuesto que siempre hay un factor natural, pero la idea de que solamente nos estamos quedando sin agua por efecto natural es completamente falso. Por ejemplo, en Australia tuvieron una prolongada sequía y por esa razón los obligó a ellos a encontrar una forma eficiente de manejar su recurso hídrico. Ya ellos no tienen criósfera. Cuando fue una persona muy importante de Atacama, no voy a mencionar su nombre, fue como a buscar técnicas de manejo de cuencas a Australia, y allá lo miraron y dijeron, pero por favor, si usted tiene cordillera allá, usted debería tener agua siempre, si usted tiene un banco de ahorro ahí natural. Y ahí recién empezaron a prestar la atención un poco a la criósfera. De hecho, hace, no sé, 5 años, uno decía glaciares en Atacama, y la gente así como, no, ¿qué? ¿De verdad hay glaciares allá? Entonces, todo este conocimiento es muy nuevo. Todas las investigaciones que se realizaron en Atacama hasta hace 10 años eran prácticamente solo ligados a la minería. Entonces, hay un desconocimiento total del funcionamiento de los ciclos hídricos y de los recursos que verdaderamente tenemos. Entonces, la idea es empezar un poco a tomar decisiones de manera fundada. Tenemos que, no podemos simplemente mirar nuestras necesidades como humanos y empezar a extraer ilimitadamente de la naturaleza. Tenemos que estudiar previamente, porque tenemos que asegurar que los recursos alcancen para las futuras generaciones y no acabarlos todos ahora. Imagínense, 2 años más de agua. Sí, y para eso igual como esta metodología tiene que estar a disposición de todos estos movimientos sociales que también están luchando por esto. Entonces cuéntanos como a partir de esto, como de estas herramientas que tenemos como para medir. Bueno, ahora existen muchas herramientas satelitales que podemos utilizar para poder estudiar nuestros recursos en cordillera. Ya tenemos imagen, tenemos la NASA, que tiene un montón de satélites que todos los días están fotografiando la Tierra, y también tenemos satélites que nos entregan imágenes de muy alta resolución, donde podemos incluso llegar hasta el metro de resolución. Entonces, las herramientas para poder fotointerpretar los glaciares ahora actualmente están. Ya pudiésemos hacer un barrido de toda la cordillera, pero necesitamos mucha gente trabajando en eso, porque no es cosa de programar el computador y que lo haga solo. Se necesita alguien que esté observando y esté reconociendo, pero es una pega necesaria, una pega que hay que hacer, que es fundamental. En otros países ya se ha hecho, nosotros estamos muy atrasados en eso. Los argentinos ya reconocen el ambiente periglacial y protegen su ambiente periglacial. Nosotros aún ni siquiera lo mencionamos en la legislación. Entonces la idea es que avancemos, pero que avancemos rápido, porque ya estamos sobre la marcha y nos estamos quedando sin recursos. Uh-huh. Y a partir de como este mapeo, ¿cierto?, como de observarse el diagnóstico, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de glaciares que se pueden analizar con esta metodología? Por ejemplo, los glaciares descubiertos o blancos son fácilmente reconocibles, y para poder determinar que sean glaciares y no nieve estacional, necesitamos analizar varias imágenes de diferentes años, ¿ya? Entonces, los glaciares descubiertos se estudian temporalmente a través de imágenes satelitales y son para poder discriminarlos de la nieve. Ahora, en el caso del ambiente periglacial, donde tenemos los suelos que mezclados con hielo, o sea, hielo mezclado con partículas de roca, y por lo general estos cuerpos se cubren también de detrito, entonces cuando yo camino por el cerro no los puedo ver, pero a través de una imagen satelital se puede observar una morfologías características que nos pueden indicar que ahí existe la presencia de agua. De hecho, esta morfología, que son como lóbulos, son características de el agua, le otorga esa geomorfología. Por lo tanto, nosotros satelitalmente podemos solo mapear permafrost con contenido de agua, porque actualmente la definición de permafrost habla de una componente térmica. El permafrost seco no tiene ninguna característica que yo lo pueda diferenciar. Solamente un termómetro me permitiría reconocerlo y no tiene ninguna implicancia hídrica. El permafrost húmedo tiene una expresión geomorfológica inequívoca y clara por imagen satelital y además tiene una importancia hídrica fundamental. Juan Pablo Milana, un glaciólogo argentino muy reconocido, estudió cuencas, por ejemplo, que tuviesen solamente glaciares de roca. Cuencas que tuvieran solamente laderas de criofluxión o cuencas que tuviesen mayoritariamente solo glaciares blancos, y los estudió en periodos de sequía y pudo determinar que todos aportan un caudal de base en periodos de sequía. Por lo tanto, la expresión geomorfológica que indica presencia de agua es inequívoca. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es el porcentaje que tiene de agua. Eso se debe determinar, eso es más difícil con estudios posteriores in situ, con geofísica o haciendo perforaciones. Claro. Y, por ejemplo, Katy, como en la experiencia nos contabas un poquito como fuera del aire, como que estos mapeos están como algunas veces desfasados de donde, o sea, como todo esto es muy dinámico y va cambiando tanto, también hemos escuchado otras ponencias ahí que nos indicaban que todos los años va cambiando como en los tamaños de glaciares. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Es muy dinámica todos los procesos que ocurren en la cordillera. De hecho, tenemos, por ejemplo, nieve estacional, que quiere decir que nieve que cayó en invierno, que dos meses después ya está cubierta por una capa de detrito que la protege. O sea, ya tú no ves la nieve y eso ya se está transformando lentamente en permafrost. También tenemos glaciares pequeños, que nosotros son considerados tradicionalmente como glaciaretes, lo que significa que es casi, pero no es. Sin embargo, un francés hace varias décadas vino por acá y los definió como glaciares y dijo: estos glaciares son glaciares del tipo reservorio, porque en el clima en el que existen estos son fundamentales, y eso fue comprobado años después por diversos otros investigadores. Entonces, ¿cuál es la función de estos cuerpos pequeños que vamos a llamar glaciares reservorio y nunca más glaciaretes? Como son pequeños, en periodos de sequía tienden a fusionarse de manera más rápida que las grandes masas de hielo, por lo tanto entregan agua al sistema muy rápidamente en periodos de escasez. Entonces tienen un rol hídrico fundamental y son aproximadamente el 60% de la superficie de agua, de hielo, perdón, que tenemos en el ambiente árido. Por lo tanto, si los dejamos fuera de la definición, dejamos la mayor parte del recurso sin protección y sin definir, ¿ya? Estos cuerpos son fundamentales y son muy dinámicos. De repente pueden durar 3 años, 5 años, pero en realidad no desaparecen. Solamente se ablaciona toda su superficie y esta luego, porque no hay aporte de nieve, es cubierta por una capa de detrito. Luego, en un año rico hídricamente, vuelve a cubrirse porque es un nicho crioférico. Por lo tanto, ahí la preservación del hielo siempre va a ocurrir cuando haya nieve. Entonces vuelve a depositar una capa de nieve, luego en periodo de sequía otra capa de detrito, lo que produce que los glaciares áridos sean preferentemente estratificados con una capa de detrito, con una capa de hielo. Por lo tanto, si nosotros observamos un año que ahí no hay nada, no significa que el glaciar no exista, porque puede estar en un periodo de retroceso y desarrollo una cubierta. eso se puede activar en años posteriores. Por eso es súper importante, bueno, también estudiarlos año a año porque son dinámicos, pero también tener una visión más amplia en el tiempo para poder saber dónde tenemos estos cuerpos que van evolucionando y se van escondiendo. Son los glaciares en el desierto, como de cierta forma, para protegerse de la fusión, se van enterrando y ahí se quedan protegidos hasta que se activa nuevamente el ciclo hídrico. Oye, Katy, y bueno, no sé si preguntaste, pero que yo te quería preguntar porque, claro, todo esto igual es súper técnico, cuesta un montón saberlo, estoy como hasta... No, sí, todo bien, pero como pienso yo como también... ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque ustedes han hecho todo este trabajo, o sea, hay un antes y un después de aplicar esta metodología y darse cuenta, como interpretar nuevamente el paisaje, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes, para las comunidades con las que ustedes han trabajado? ¿Cómo ha cambiado esto? Porque así como de no haber glaciares como, entre comillas, como contabilizados, ¿cachai? Sí. Como a armar este inventario que hicieron de glaciares. ¿Cómo fue? Ha sido un proceso lento porque era difícil al principio como obtener credibilidad de los demás, pues, de la comunidad científica o de la misma ciudadanía, que ellos tienen la percepción de que no existen glaciares. Pero con el tiempo, con charlas, sobre todo en Atacama somos como una especie de evangelizadores de los glaciares, porque siempre, porque en realidad el recurso hay, está mal administrado, pero hay. Entonces es importante que sepamos dónde está y cómo se conforma. Entonces, ha sido un proceso lento, pero que ha empezado a generar frutos. Por ejemplo, la Dirección General de Agua, tiene nuestro inventario y ellos, cuando hacen la evaluación de impacto ambiental, lo consideran como parte del análisis para ver si es que afectaron o no. Pero esto fue todo un proceso muy... Al principio nadie nos pescaba. Pero bueno, también ahora... Luego tuvimos apoyo internacional. Aparte que teníamos la evidencia de Juan Pablo Milana, que todo esto ya lo había relevado en Argentina, entonces había un precedente. Pero nosotros somos como un poco reacios a aceptar nuevas como definiciones, pero es importante que nosotros sepamos que casi todas las definiciones que tenemos sobre glaciares y criósfera son anglosajonas y desarrolladas en un clima totalmente diferente al nuestro. Entonces, lo importante es adaptar a la realidad nuestra, que es muy diferente. Entonces, en eso estamos y ojalá que funcione. Sí, súper. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por el aporte que ha sido para el movimiento. Y bueno, como en caso de, no sé si ustedes tienen alguna articulación allá en el norte con la que la gente quizás se quiera poner en contacto. Sí, bueno, nosotros en Copiapó, en la Universidad de Atacama, se está levantando un centro de investigación relacionado con la criósfera, ¿ya? Así que de ahí va a empezar a brotar mucha información. Y bueno, y eso. En realidad, sí, yo quería darle las gracias a ustedes, en verdad, por querer un poco difundir todo este conocimiento y por estar apoyando ahí la conservación y la preservación de los glaciares. Así que sí, gracias a ti, genial tenerte acá, tenerte en el programa y pucha, el ir abortando poquito a poco con pasar esto como de la academia, ¿no? A también a la gente, a que todos los que están escuchando, todos los que quieran saber un poco más de glaciares, sepan que también igual hay que hacer este trabajo como un poco a la par y entendiéndonos entre todos, ¿no? Claro, la idea es replicar el inventario con esa metodología a todo Chile. Sí, pues, sabiendo que hay tantos glaciares ahora, a partir de este encuentro, al menos, ¿eh? Bueno, así que gracias, Katy, por estar acá. Gracias a ustedes. Y seguimos contando. No sé si nos vamos a una musiquita. Vamos a una musiquita, así para descansar los oídos. Nos quedamos con alta información. Además, muchos términos técnicos que de repente nos confunden. Pero está súper bien. Está súper bien. Muchas gracias, igual, Katy, ahí por todo el trabajo que están haciendo.

escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua y también en radiomanque.org todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica, escúchala en rcbo.cl todos los jueves a las 19 horas. Radio Conciencia.org en el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en la radio Juan Gómez Mías en www.radiojfm.cl los sábados a las 12. Y escúchanos también en thebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín, chantioyinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiopurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Quistuna Latina, por Vibes 88.6 FM en el sueño. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalco.blogspot.com. Aire Puro 583, desde el Gran Foro Abierto Situación de los Glaciares en Chile y la Urgencia de Protegerlos, en el marco del segundo encuentro de territorios en defensa de los glaciares que se está realizando este sábado 13 de abril en la Facultad de Arquitectura de la Chile en Santiago. Hemos estado entrevistando aquí a nuestra querida compañera Cota, esta coordinadora es quien organiza en este encuentro, y contándonos un poco ahí cómo está el marco general de glaciares, bien intenso, harta información, recordando entonces visitar la página del Facebook Glaciares Libres, ahí donde se puede ir sacando siempre noticia, información de todo lo que pasa con los glaciares. Este, como decíamos, es el segundo encuentro de territorios en defensa de los glaciares, por lo tanto hoy estamos en una jornada abierta, pero mañana ya es una jornada más de trabajo, este domingo 14 una mesa de trabajo, y desde donde va a salir nueva información, nuevos antecedentes, hay algunas cosillas nuevas. Así que visitar entonces la página de Glaciares Libres, que es en Facebook. Y también hemos estado con diferentes expositores de este foro, entrevistas grabadas, ahora vamos a presentar otra más que estuvieron en la mañana bien tempranito antes de que comenzaran nuestras transmisiones radiales. Hemos escuchado a hartos actores en torno a los glaciares que... estábamos escuchando la Cota, que nos decía un poco acerca de el contexto como más general de los glaciares acá en Chile, o sea que sea poco más del 90% de los glaciares en Sudamérica. O sea, es que ese dato me voló la mente, así como porque a nivel mundial ya los glaciares, y como la criósfera que llamaba así como la Katy, que era la investigadora que entrevistamos recién, o sea, ya es como un porcentaje bajo, porque son bancos, como decía, de agua, o sea, que no se derriten como inmediatamente, sino que son como reservas de agua muy pura, y que algunas veces viene desde la glaciación, como es el campo de hielo norte y sur, por ejemplo. Claro, algo que me parece muy lindo que dijo la Cota es que no solamente son estas reservas, sino que cuando ven que las cuencas tienen poca agua, ellos como que expulsan más agua, por así, como algo así lo entendí. Entonces está súper lindo porque como que cachan solo que tienen que tirar ahí sus recursitos de agua, pues. Entonces, claro. No, y al final, como si igual pensamos así como que en el norte no hay otras fuentes de abastecimiento de agua, que las mineras vengan a, o sea, abastecerse de la única fuente de agua de la vida, como vemos que el impacto es aún mayor, absolutamente, o sea, porque ¿de qué se van a abastecer el resto de las comunidades y la vida? eso. pero bueno, así que estamos acá, hay muchos invitados, hemos escuchado también el tema de no más alto, o sea, alto, no alto Maipo, no alto Maipo, no a Pascualama también, y ahora también lo que está pasando en el Valle del Choapa, que es lo que venía un poco a continuación. Claro, pues ahora vamos a escuchar a Francisco. Francisco es un veterinario que es parte de la comunidad de Aguita Taucal del Valle del Choapa, que habita Salamanca específicamente, y bueno, yo la verdad es que no lo pude escuchar, así que ahora lo voy a escuchar por primera vez. Estuvo en la parte, como la primera mesa que hubo en este foro de glaciares. Claro, y habló un poco acerca de cómo los glaciares son como parte de la vida, y es súper interesante como ver la ponencia, como verla, porque, o sea, gráficamente él tiene fotos de la arqueología del lugar, del Valle del Choapa y en Salamanca, donde hay distintas así como iconografías de asociadas a los animales, como la persistencia de la vida, así como la relación de con la ganadería, por ejemplo, con la asociación, no sé, de leche de cabra, como muy ancestral, muy anterior. Entonces, como los glaciares han permitido la vida por cientos de años en ese territorio, y donde hay una biodiversidad hermosa, o sea, hay Nalca, es como el punto, más al norte donde hay Alca, hay Nalca, o sea, cosa que sea en el sur, en Chiloé, ponte tú, como muy en lugares súper húmedos. Lugares súper húmedos, claro. Y entonces, ¿por qué acá se daba como a esa altura, donde también está Fray Jorge y todo, pero que se desconoce también la biodiversidad que hay más para hacia el interior? Porque está el abastecimiento de agua. Entonces, como la importancia de que todas las visiones como culturales los conocimientos ancestrales como se mantengan y persistan, y persista la vida, como la vida en todos sus sentidos, manteniendo estos cuerpos de agua. Así que eso es el resumen. Ya, pues nos vamos a ir a escuchar entonces a Francisco, y volvemos ya en esta parte final de Aire Puro desde este encuentro de glaciares en Santiago. Como muy bien lo dijo nuestra presentadora, yo vengo en representación de la comunidad de Aguita Taucán, de la comuna de Salamanca, Y me hace mucho sentido las palabras que dijo mi hermana recién, Keila. Yo soy descendiente de Campillay también, soy de Aguita y por eso le digo así. Porque es súper importante que consideremos que la ley 19.300 menciona que también algunas manifestaciones culturales asociadas a un ecosistema también deben ser protegidas y por lo tanto se puede invocar ese artículo, ese detalle de la ley en nuestro favor. Chile es un país maravilloso, es un paraíso. Y cuando uno mira una imagen satelital, observa esto y le llama la atención, al menos a mí, esta figura, este cambio en la biogeografía. Se aprecia una parte norte que está como sin vegetación y luego una parte al sur que empieza la vegetación y llega al extremo sur donde se pueden ver las masas de hielo de los campos de hielo. Y hay una parte en el medio que está en un proceso de transición. Esa es la región de Coquimbo. Y hay un punto en Chile, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que es la latitud 30, que es donde se produce un cambio. Se producen varios fenómenos ahí que los quiero mencionar para poder poner en contexto el ecosistema del Choapa. Lo primero es que por el lado de la costa, en el mar, hay un centro de altas presiones que han escuchado, que es el anticiclón del Pacífico. También por nuestra costa corre la corriente fría de Humboldt, que va desde la Antártida hasta el Ecuador y cambia la temperatura de las aguas y eso influye en el ecosistema marino. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos sitios hotspot de biodiversidad, verdaderos bosques en el océano. También ocurre acá el fenómeno del Niño, que no es una corriente, sino que es un cambio de la temperatura superficial del agua. Y el otro fenómeno muy interesante es que en la latitud 30 que les mencionaba recién ocurre un cambio en la dirección de los vientos. De la latitud 30 hacia el sur, el viento entra desde el océano hacia el continente, mientras que de la 30 hacia el Ecuador sale del continente hacia el océano. Si ustedes viajan alguna vez al norte, cuando vayan justo en la latitud 30, se van a dar cuenta que ahí se concentran los parques los parques eólicos, exacto, los parques eólicos, menos mal que soy de ahí de la región. Y están todos concentrados ahí y están todos mirando hacia la costa. Ahí se produce un fenómeno con los vientos que es súper interesante y que influye en lo que les voy a contar más adelante. Aquí tenemos un mapa de esta zona de transición. En esa parte, en la latitud 30, está la parte más angosta de Chile, a la altura de Illapel. Y si ustedes se fijan acá, está marcado el Cerro Mercedario, que está en la República Argentina, la hermana República Argentina, que es una montaña muy alta, tiene casi 7.000 metros, debe ser la cuarta o quinta más alta del mundo fuera de los Himalayas, y eso es súper importante porque influye de manera decisiva en el clima del Choapa. Como les decía, ahí se produce un fenómeno de transición bioclimático y eso origina el denominado bioma mediterráneo. Aquí hay un mapa que muestra las zonas donde existe este bioma. Está Chile, está España, está Turquía, está California, pero no se nota, y también hay una parte en Sudáfrica que se describe que tiene este bioma mediterráneo. El bioma mediterráneo es súper importante porque representa más o menos el 5% de la superficie del planeta, pero alberga una gran cantidad de vida. Se estima que alrededor del 20% de la vida en el planeta actual habita en el bioma mediterráneo. Nosotros aquí en Santiago de Chile estamos insertos en el bioma mediterráneo. Santiago está como en la latitud 33. Y ahí se marca la latitud 40 para que nos ubiquemos, pero sigamos pendientes de la latitud 30. ¿Han escuchado ustedes un principio de la permacultura que dice que en los bordes está la energía? Bueno, el Choapa parece ser un borde del bioma mediterráneo. De hecho, en la comuna de Salamanca podemos encontrar los últimos vestigios de algunos representantes icónicos del bioma mediterráneo, como por ejemplo la palma chilena que aparece ahí, y también las nalcas. No sé si ustedes han visto nalcas en el sur. Bueno, la distribución de las nalcas llega hasta la comuna de Salamanca, Los Vilos, por ahí. Esas narcas que aparecen en la foto están en un pantano que queda a la entrada de Salamanca y que en este momento están agonizando, van a desaparecer, porque la ampliación del camino de acceso a Salamanca, justamente para poder permitir que camiones de alto tonelaje de minera de los pelambres puedan ingresar, necesariamente debió comprimir el pantano en el cual se asientan estas narcas. Yo iba a venir hoy día con Marcial, que es el presidente de mi comunidad indígena, y no pudo venir porque él justamente está en estos días formando parte de una manifestación para poder defender este territorio. Lamentablemente y sinceramente creo que esas narcas van a morir. Hay otros sitios donde están, hay narcas, pero el pantano del Boldo es un lugar maravilloso, es una turbera, y esas narcas seguramente van a morir. Y en esa foto en la que estoy ahí con mi familia, lo que está detrás de nosotros son canelos, el árbol sagrado de los hermanos mapuche. Salamanca nuevamente es el límite norte de la distribución del canelo. Se pueden encontrar también en Fray Jorge, pero sabemos que Fray Jorge es un espacio relicto. A la misma altura, hacia la cordillera de Fray Jorge no hay canelo, pero en Salamanca crecen de manera natural, crece también de manera natural la palma, crece también la nalca, o crecía. Para los pueblos originarios, las montañas son seres vivos, ustedes lo saben, son espacios sagrados. ¿Por qué? Porque bajan el agua, vinculan lo celestial con lo terrenal, ahí uno se encuentra con lo celestial, habita el cóndor representa para nuestra cosmovisión el espíritu tutelar de lo celestial, de lo astral. Entonces las montañas son sagradas, los hermanos diaguitas que se someten a estados alucinatorios ven en las montañas gigantes dormidos, de hecho así los describen. Muchas montañas tienen rostros humanos y se va construyendo así una cosmovisión que nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio porque están relacionadas con fenómenos astronómicos. Muy bien, Mariano. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres para mí, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro para mí. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Globalizan, privatizan, todos los derechos los requisan, y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza. Corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan, no necesitan beneficios y van a comprar todo lo que pisan. Aire, agua, mar y tierra, Chile perdiendo por la guerra. Con mirada, matan, acaparan. ¿O creen que paran? No. ¿Creen que algo nos regalan? No. ¿Qué quieren? Importa que si no paran el planeta caga. Pasco a la madre, río cruce, hombre nativa se reduce. Pobre madera que al verano está, se remata a empresa extranjera. Los hijos perra tienen corazón de piedra. Mueren obreros y no se les mueve ni una ceja. Quien vigila ya tiene su tienda, cuida a su niño ya es su cena. Quien construye sus edificios y su carretera, mierda. Ganan millones, pagan miseria. Flexibilidad laboral igual, esclavitud moderna. Hay dos educaciones según tu bolsillo. Una para todos nosotros y otra para los ricos. Y la calidad depende de la demanda y la oferta. Luego la muleta no me calla ni saca tu cuenta. El Estado se jibariza, el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia. En Galicia podría encontrar mejor maravilla del capital. Para eso pinta y un pueblo de rodillas en su silla el emperador. Y escondido, terrible tío, se asoman y por tal cagaza ni por frío, frío. Tremendo lío que nos han metido. Dicen que se acabó la historia. ¿Vos está ahí en grupío? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto están las vidas y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está el ofreceremos? De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo. Volvemos a esta parte final de Aire Puro 583, ¿cierto? Estamos desde Santiago, desde este segundo, desde el Foro de Glaciares, en el marco del segundo encuentro de territorios en defensa de los glaciares. Hemos estado hablando ahí de la importancia de este territorio, territorios glaciares, me refiero como de esta, no sé cómo llamarlo, pero son seres, al final, como cada persona hay uno. O sea, el expositor que tenemos en su cuñita, son seres que ancestralmente han sido súper, súper valorados. Mejor no con el nombre de glaciares y la cuestión y los nombres técnicos, pero siempre históricamente han sido venerados por su importancia hídrica. Entonces, claro, algo que no tenemos que perder. Sí, pues reconocido igual, si nos vamos así como a la historia de los pueblos originarios. Existe ahí como una historia de relación entre los glaciares y eso da hasta para un programa entero de Aire Puro. Sí, muy interesante. Oye, pero estamos en la parte de noticias y bueno, como nos vamos a salir un poquito de este tema de glaciares para irnos a otros territorios que igual, si bien como no es glaciar, pero sí tiene que ver. Todo tiene que ver aquí. Todo tiene que ver aquí. Es noticias desde el volcán Villarrica nos llega. Desde el volcán Villarrica o Rucapillán, donde actualmente están en peligro los Pehueñantú, que son los espacios donde están las araucarias, y que, o sea, lo que las comunidades ya le llaman Pehueñantú, es el Parque Nacional Villarrica. O sea, que ha sido como conocida ancestralmente por ser como un reservorio de araucarias. Entonces, nos dicen aquí que los Pehueñantú son espacios ancestrales de alta significancia cultural y hoy en día se ven amenazados por diferentes proyectos de intervención que se quieren instalar dentro de este Pehueñantú, de este territorio, avalados por el Estado y las instituciones, incluso como la política del Plan Impulsa del gobierno de Sebastián Piñera. Cada uno de estos proyectos y nuevas formas de inversión produce notables transformaciones culturales y ecológicas y sociales, las cuales generarán, sin lugar a dudas, procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental, que finalmente seremos nosotros, los territorios adyacentes al Rucapillán, los principales afectados. Eso es lo que nos dicen desde allá, desde el sur. Hablan acerca de las acciones que está generando el Senatur en torno a las concesiones de un área de esquí que se quiere armar. Así que les vamos a dejar con un audio que cuenta un poco el tema, más desde los actores directos que están ahí en el territorio, y donde nos van a contar un poco acerca de cuál es la amenaza directa, ¿no? Eso, y volvemos. Pehueñantú, conocido por ustedes como el Parque Nacional Villarrica. Es que el Estado le ha cambiado los nombres a nuestros lugares ancestrales. En general, cuando nos referimos a defensa Rucapillán, nos estamos refiriendo en realidad a la defensa de un territorio ancestral que en este momento se encuentra en riesgo debido a la existencia de una serie de proyectos de parte del Estado, ¿no es cierto?, dirigidos a particulares, que implican enajenación de territorio ancestral. Y además de territorio ancestral, territorio que es biológicamente protegido. Se supone que la carretera, esta es la primera etapa. Y en unos años más quieren hacer la intervención al parque y por ende agrandar la carretera que parte desde Coyaripe hacia el parque. Cruza el parque y termina al otro lado. Bueno, de parte del Estado se está desarrollando un proyecto que se denomina Plan Maestro para el Parque Nacional Villarrica. Ese Plan Maestro viene desde el gobierno central y está definido políticamente cuál es el uso que se quiere dar a la área silvestre protegida del Estado para fomentar el turismo. Este plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Villarrica fue elaborado a puertas cerradas, sin la participación, sin el consentimiento, sin la consulta de los territorios adyacentes que bordeamos el Parque Nacional Villarrica. Y va dirigido directamente a particulares con grandes capitales. Implica la enajenación y cercenación del Parque Nacional Villarrica. No quieren intervenir, quieren hacer un centro de esquí, un resort, y quieren cortar árboles milenarios y araucarias. Así vemos que ya la buena fe en este caso no existe, porque solamente se quiere consultar o se quiere incluir solo el tema de la ruta, que son tres tramos de camino. Tres tramos, uno de ellos que pasa directamente dentro del Parque Nacional, Pehueñento para nosotros. Muchas razones uno defiende el Rocapillán, por nuestra cultura, por nuestros ancestros, lo que significa para cada uno de nosotros y lo que significa para la comunidad en general. Allí arriba los Pehueñento, es nuestro centro de espiritualidad también. El primer habitante se llama Paya Araquén, y Paya Araquén mandaba hasta el Pillanto. De Cuyahibe hasta Mérida, bueno. El Rucapillán era como lo que generaba a las comunidades el alimento, los lahuenes, los remedios. La gente de acá, de ese país de aquí, tenía comunicación con el Chavo y con el Pillán. Existe una complejidad en el bosque que también está estratificada y las especies utilizan de manera indistinta los recursos. Por eso es importante que el bosque se mantenga íntegro y con todas sus complejidades. Los estados se han comprometido a cumplir, que son 17 objetivos, y tres de los cuales están involucrados acá: el cuidado de los bosques, el cuidado del recurso del agua y la mitigación al cambio climático. Este plan maestro sin duda no incluye el desarrollo local. Pasa por sobre mucha normativa internacional que regula tanto las áreas silvestres protegidas como los espacios tradicionales. Y enseguida dice que ordenó que toda la gente, los familiares, que fueran arriba a hacer como un millatón. Allá hacían su rogativa todo. Y después llevan sus animales todo arriba. Y nadie era el dueño de ahí, y ahora están prohibiendo todo. Y si alguien uno tiene la oportunidad de visitar allá y quedarse un momento y observar, hay mucha flora y fauna, muchos animales, muchos insectos, no sé, está lleno de vida. La vida genera más vida. Los hermosos paisajes, los centenarios bosques, las frágiles fuentes de agua, se han mantenido gracias al estrecho vínculo de interdependencia que existe entre las comunidades mapuche y su territorio. Nosotros, con cuidar los pehueñentos, estamos protegiendo, estamos defendiendo ese espacio que es un reservorio de agua para todos los lagos y ríos que hay aquí en este bajo. Los planes de mitigación o compensación ofrecidos no podrán reparar el daño causado a la biodiversidad, afectando ecosistemas que ya se encuentran amenazados por el cambio climático, trayendo pérdidas irreparables para nuestro patrimonio. Nosotros estamos a favor de la vida, de la biodiversidad, de mantener como está nuestro Pehueñento, nuestro Rucapillán. Entonces, y ahí soñó él, dice que arriba en el Pillán hay muchos lehuenes, y enseguida dice que habían dos animales, dos toros, que están agarrados del cachito, del muta que decían los antiguos. Hay uno amarillo, otro faicuña, que es un medio bayo. Entonces, por eso es que Pucura, y según dice él, que nunca va a bajar la corrida hasta cuando se despegue ese animalito. Ahí dice que se termina acá todo. Estás escuchando Aire Puro. estamos terminando ya este Airapuro, nos vamos con esa información. Y bueno, atención, yo creo que estamos en este encuentro por los glaciares y por eso le hemos dado harto énfasis en este Airapuro a ese tema, pero no olvidar todas las otras problemáticas que están pasando en los distintos territorios. Yo aquí tenía una noticia del resumen que no la voy a leer, pero para dejar aquí el enunciado. Habitantes de Nacimiento cortan ruta de la madera denunciando emanaciones tóxicas de planta de celulosa. Así que ahí esa noticia también la pueden encontrar en el resumen y invitarle a acercarse a todos estos medios libres, independientes, no sé, contrainformativos, contra todo, contra todo que no sean libertarios, rebeldes, todo. Y también ahí poner harto ojo a todos los espacios de movimiento que hay hace un ratito, movilización, específicamente con La Dormida, y vamos a tratar de tener un contacto telefónico, pero al parecer, como está tan álgida la cosa, ahí no nos pudieron llamar, ellas no iban a llamar y no deben estar muy en otra. Está esa toma ahí en el territorio. Están ahí poniendo el freno a este proyecto de Cardones por Paico y también a la termoeléctrica, ¿no? Pucha. Así que, bueno, eso, vamos a ver todo el tema de La Dormida. Pasaron muchas cosas el día jueves, donde Gope llegó a las 4 de la mañana a desalojar la torre de alta tensión. Se llevaron cerca de 3 o 4 detenidos. Y muchas otras personas, habían alrededor de 15 personas que estaban desaparecidas en ese momento. Fue un día de mucha tensión y vamos a ver todo ese caso y cómo sigue avanzando el próximo sábado, ya ahí con más tiempito también, fuera del marco de este encuentro, vamos a poder darle más cobertura. Pero solamente decir que fue una hazaña muy grande, que no todo movimiento social lo puede contar, de estar 9 días en la toma de una torre de alta tensión para evitar que se sigan construyendo estas actividades, o sea, que va más allá del extractivismo también, porque es devastar territorios, de generar, o sea, sacar la electricidad, devastar nuestro territorio para sacar esa electricidad, esta emisión de que generan las torres de alta tensión arrasan con toda vida, con toda la biodiversidad de los territorios. Entonces, estos compas que se tomaron las torres, que fue un equipo bien grande, que estaban acampando ahí, que el golpe llegó a desalojar, llegó a desarmar carpas, llegó a sacar a los compañeros trabajando en altura, siendo que no podían hacerlo, y finalmente, como súper en resumen, pero que los compas se pudieron escapar de golpe, que también es otra hazaña súper valorable. O sea, como han sido unos valientes los compañeros que están ahí, y seguimos apañando en la difusión de lo que suceda, seguimos apañando en la difusión de que no avance este proyecto Cardones por Paico, porque va a ser una devastación de los territorios. Recordemos lo que fue en algún momento Hidroaicén y cómo se movió esto, pero también porque había intereses económicos también de, no sé, algunos grupos que quizás sí eran ecologistas, pero que tenían muchas más mayores recursos para presionar. Acá en la quinta región, lo que está sucediendo, donde quizás no tenemos los recursos suficientes, pero tenemos, o sea, los recursos económicos quizás, pero tenemos estos recursos sociales que sí nos permiten que no avancen estos procesos y estos proyectos. Entonces, eso. Sí, buenísimo. Entonces, yo creo que reiterar lo que decía Connie, eso no lo hace cualquiera, así valorable, de la gente ahí que está dando el aguante por 9 días en una toma. Es como poner, de verdad, eso es literalmente poner el cuerpo frente a que no avance este tipo de proyecto. Pues, así que todo el aguante de la gente. De allá, el Checho nos estaba diciendo ahí por teléfono que habló con una compita de sus lados y decía que está brígida la persecución. Pues él me decía que había persecución no solamente del golpe de la policía, sino que persecución de otros lados. No me especificó más, pero sabemos cómo funciona toda la cosa. Lo hemos visto con el caso de Macarena Valdés y cuántos otros más. Cómo son los que están ahí vinculados con las empresas, pues estos mercenarios que mandan las empresas para ir y tratar de desmovilizar, y desde desmovilizar no desde como la palabra, sino que desde la fuerza, llegando incluso a matar, pues. Entonces ahí harto ojo con la gente, todo el apaño, ojalá la gente que está escuchando poder dar todo el apaño a las personas que están ahí movilizándose. Sí, pues, ya entonces nos vamos a este aire puro con esos comentarios, con estas palabritas. Aguante para toda esta semana, nos escuchamos el próximo sábado. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.